empezar, si os podéis sentar. Se lo vamos a dejar a... La barra va a quedar abierta, así que tranquilo, si no hacéis mucho ruido podéis acercaros en cualquier momento a pedir algo. Yo soy Carlos Caromo y os quería dar la bienvenida en nombre de la Anónima. Recordaros que estáis en un centro social autogestionado que, en el que tenemos una asamblea, que es, una, es un colectivo abierto, os invitamos a participar cuando queráis, tanto para proponer actividades como, como para pertenecer, digamos, a más a la asamblea y a la parte organizadora. Y también recordaros que en la barra podéis, hay una lista donde os podéis dejar vuestro correo para recibir información sobre las actividades que aquí hacemos, que básicamente son actividades relacionadas con la presentación de libros, con mesas redondas, con también puede haber algún tipo de concierto de bajo nivel de ruido y fiestas y demás. Sin más, paso la palabra a Carolina León y a su trinchera permanente, a Juan Lara. A Juan Lara, que va a presentar a Carolina. Y creo que se me olvida algo, pero la próxima vez que venga yo lo contaré. Nada, que tengamos una buena tarde. ¿Puedo sacar una foto? La puedo no publicar también, ¿eh? Hola. Gracias. Bueno, yo he estado mirando un poco a ver cómo presentaba a Carolina, no he tenido mucho tiempo y he mirado entre mis correos, ¿no? Entonces he visto que hace como 3 años y medio que yo estaba leyendo temas de cómo cambiar mi forma de vivir, digamos, cómo relacionarme con el trabajo, con mis hijos, con las personas con las que normalmente me relacionaba, porque no estaba muy contento con cómo estaban los pesos de unas cosas frente a otras. Me topé con un artículo en Pícara de Brigitte Vasallo, y entonces había leído cosas de Carolina que ya llevaba tiempo escribiendo sobre los cuidados, sobre todo en el mundo de la maternidad, bueno, los temas a los que nos enfrentamos mucho de los que estamos aquí, ¿no? Desde entonces, como muchos de los que nos interesamos por cómo reorganizar, cómo nos movemos dentro de la sociedad, cómo nos organizamos, cómo podemos cambiar las cosas, hemos ido leyendo, o ya he ido leyendo, distintos libros que trataban aspectos de una forma más o menos teórica, un poco distante, como muy racional, ¿no? Y que nos dan un lenguaje para poder discutir de las cosas, pero que no se acercan realmente a lo que nos sucede, a lo que nos sucede cuando nos juntamos, cuando intentamos cambiar cosas y vemos que hay fricciones que no nos permiten realmente llevar a cabo las transformaciones que queremos hacer en nuestros grupos, en nuestras comunidades, en la sociedad. El libro de Carolina, Carolina es periodista, librera actualmente, ¿no? Ha estado siempre trabajando y escribiendo en torno al tema de los cuidados. Aborda cómo intentamos cambiar las cosas, creo yo, de una manera muy directa, porque lo hace sumergiéndose en las organizaciones y viendo cómo los cuidados en ellas, cómo las relaciones entre las personas que se juntan para hablar y se juntan para transformar lo que estamos viviendo, se ven atravesadas por temas de los que no hablamos nunca, ¿no? Y cuando lo hablamos normalmente lo hablamos como algo que estuviera separado de las acciones y de las actividades, del activismo en los que algunos estáis involucrados, ¿no? En ese sentido yo creo que ha habido ya varias reseñas que han salido del libro. Que dicen que han hablado de que quizás no se mete demasiado en lo teórico, que es una cosa como algo personal. Yo creo que precisamente el valor que tiene el libro es que llega a unas reflexiones que están al final a través de un viaje personal y de observación de lo que sucede en los grupos que te permite de verdad meterte en la importancia que tienen los cuidados dentro de las relaciones que generamos en los grupos de la comunidad. Y sin más, que no puedo prepararme más, paso la palabra para Carolina. No sé si contar una anécdota sobre Juan. Cuenta lo que quieras. Porque hacer bromas siempre sirve para sí, abrir un poco. Bueno, Juan está aquí invitado porque he tenido el privilegio de que desde que salió el libro en mayo ya ha ido pasando por bastantes manos y por bastantes lecturas y el privilegio de que lo haya leído. A él lo conocí cuando yo estaba hace unos años colaborando con la comunidad Relatoras, que es de Sevilla. Yo llevo fuera de aquí ya muchísimo tiempo, pero bueno, he mantenido algunos contactos aquí dentro y dentro de la comunidad Relatoras estuve haciendo un taller sobre maternidades en la versión digital que se llama Desmontando a la Madre y Juan fue apuntado a ese taller y a partir de ahí hemos empezado a conversar y escribió una de las mejores reseñas que para mi gusto han salido del libro. Yo no puedo, o sea, está muy feo eso de juzgar las lecturas, pero es verdad, hay lecturas que se parecen más a la mía. También quería empezar con... Bueno, queríamos empezar con un par de cosas. Una invitación a que esto sea sobre todo un diálogo. Lo del escenario, lo de ponernos aquí, vosotros allí, siempre son esas barreras, esas formalidades que nos damos en actividades de este estilo. Pero yo para escribir el libro me he tenido que quitar de todo tipo de formalidades, me he quitado el disfraz de periodista, porque además durante mucho tiempo dejé de serlo, o sea, me acerqué mucho a la gente hablando simplemente porque también estaba involucrada con esas personas, con esos colectivos y bueno, nos conocíamos y muchas de las cosas no son que aparecen o que se reflejan de algún modo, no son entrevistas formales ni mucho menos, sino el fluir de un diálogo, de cosas que nos han pasado, que a mí personalmente me han pasado a partir del 15M, pero no solo. Entonces, quiero invitaros desde ya a que cuando la charla se ponga muy pedorra, ya me paréis y metáis preguntas y cosas. Entonces, por ejemplo, quería comentar algunas cosas, porque hasta el día de hoy todavía creo que no termino de explicar bien el libro. Hoy lo vamos a intentar un poquito mejor. Por ejemplo, ¿por qué tiene un subtítulo que es Intersecciones entre Política y Cuidados? Bueno, en ese subtítulo me tuve que imponer un poquito con los editores. Lo mismo que a los editores les había parecido fabulosa el meme en el que se basa la portada, que seguramente conocisteis en su día, y a mí también me gustaba la idea, pero bueno, dudaba un poco. Con Intersecciones entre Política y Cuidados yo quería hacer un poco de marcaje en el tema que me ha venido obsesionando desde prácticamente desde después del 15M, poco después, cuando, digamos que de una forma muy personal, muy directa, tengo ese conocimiento de la potencia que se genera cuando trabajamos, nos activamos en la calle, nos organizamos juntas y somos capaces de hacer un millón de cosas, pero también dónde nos quedábamos o dónde se quedaban los cuidados. En todo eso, la sostenibilidad tanto de esos procesos colectivos, que a lo mejor es que también son procesos colectivos que tienen que tener un ciclo, un nacimiento, un desarrollo y un final, eso también puede estar ahí dentro, como de la sostenibilidad de las vidas que están ahí implicadas en esos movimientos. En los meses finales de la escritura, que más o menos pues como que me puse muy, muy pesada y muy, muy obsesiva y lo terminé en las vacaciones del año anterior, llegaba a tener como algunos sueños o pesadillas, inventaba historias, porque llegaba a un punto en el que se inventaba historias como de ficción futurista o algo parecido. Que la imaginación política es también una herramienta, a veces lo que pasa que ese tipo de historietas no, aunque estuve tentada, terminé sacándolas de ahí que bastante había ya. Había cosas muy, muy reales y muy materiales. Entonces os voy a leer una así en plan apertura y para que veáis. A ver, En la sesión de hoy en el Congreso, una persona ha acudido al hemiciclo solo y sin la compañía de la persona a la que cuida. Entre comillas, me he sentido muy mal, todo el mundo me ha señalado, pero mi madre ha dicho que pasaba de venir conmigo. Durante la sesión de hoy, todas las miradas se han dirigido a F.G., una mujer de 55 años que no entiende lo que ha pasado. No pensé que fuese a armarse tal revuelo. Durante meses he acudido con mi madre, a la que vigilo el nivel de azúcar, y se lo pasa bien en nuestras sesiones. Hoy no quería venir. Como todas las demás sesiones, ha sido lenta esta del Congreso y se ha preocupado primordialmente de políticas sociales. Pero, entre comillas, el resto de diputados y diputadas me han hecho sentir como si no tuviese nada digno que decir, ya que no estaba cuidando. En palabras del diputado GT, es muy difícil ser empático con lo que persigues políticamente si no lo vives. Cuando cuidas, sientes que te cuidan. Eso es un aprendizaje que solo es posible en la práctica. Otro diputado de la bancada de la derecha ha dicho: conozco a FG el tiempo suficiente para saber que pone los cuidados en primer término, como todos, y aquí no viene a figurar. No es necesario el linchamiento. Los congresistas han lamentado el incidente cuidando de sus niños o bebés o algún familiar en el declive de su vida, y la mayor parte de ellos no ha visto la sesión como un retroceso, tan solo una anécdota. Las personas que acuden con ellos, incluso niños de 3 años, pueden tener voz en el hemiciclo, aunque no voto. Las congresistas y los congresistas están más que satisfechos con estas implementaciones que les permiten continuar su labor cuando tienen una situación de extrema necesidad de cuidados. El Congreso ha habilitado accesibilidad universal en todos sus espacios y en las sesiones se reparten pañales, lo mismo que tanques de oxígeno si son necesarios. Antes las cosas no eran así, ha lamentado FG a los micrófonos. Ponías delante de estos, o decías a estos, que tenías que irte pronto para dar la cena a los niños y te tildaban de flojeras. Y ha salido corriendo a otra reunión. Bueno, con esa pequeña historia, que no sé si te consigue hacer entender un poco lo que yo quería decir con las intersecciones de la política y los cuidados, pues voy a hacer un poco a contaros la genealogía del libro, insisto, para que cuando queráis introduzcamos esas preguntas. Es un libro que quería ser una crónica, quería ser un relato y de ahí ha nacido. Tiene que ver con una experiencia personal, pero que voy viendo y voy trascendiendo a través de todas esas conversaciones y acercamientos a distintas experiencias, que creo que puede que trasciende, ¿no?, de lo que sea una historieta mía. Es verdad que utilizo un poco el tema de la autobiografía, pero solo para, a partir de ahí, acercarme a otras experiencias. Por un lado, insisto, para muchas, probablemente de las que están aquí, igual ya trabajaban antes de lo que fue el 15M, en alguna asociación, colectivo feminista o centro social o lo que fuera, pero para muchas de nosotras realmente fue como el despertar. Está un poco manido, pero al final termino siempre diciéndolo porque es verdad, el despertar a todas esas realidades, más allá de lo que nos pasara y de lo que hicimos pasar en las plazas durante un montón de semanas y de lo que después, durante 2 años, 3 años probablemente, en los colectivos de barrio, en los colectivos de stop desahucios, en donde quiera que cada una y uno consiguió vehicular, ¿no?, su energía y sus ganas de trabajar en colectivo. Y a partir de ese despertar es donde a mí se me plantearon una serie de preguntas que tienen que ver con mi experiencia personal, que yo era en ese momento, y como ahora mismo, madre divorciada con 2 niñas que eran mucho más pequeñas que ahora y que quería estar ahí en lo público, estar en ese fregado interminable, pero que tenía también unas obligaciones en lo privado. Como esa duplicidad la pude, o vi que parecía también ser una fuente de preguntas, de dudas, de conflictos para otras muchas personas a mi alrededor, y no solamente cuidando de niños, también se lo preguntaban en el interior de los colectivos que tenían una cierta vida, ¿no?, más o menos regular. Llegamos con otras personas ahí en Madrid, llegamos a una serie de preguntas que nos hacían hablar de la retaguardia, ¿no? durante mucho tiempo, yo creo que todos os acordaréis, estuvimos experimentando de una manera muy potente todo lo que era la lucha en la vanguardia, pero algunas estábamos como un poquito ancladas por las necesidades de obligaciones y de atenciones a las vidas de otros. Entonces esas preguntas sobre la retaguardia con ese lenguaje bélico, que quizás es un poco raruno, hasta el día de hoy me ha seguido sirviendo, y creo que ha seguido vehiculando un poco lo que está, o sea, las preguntas que pude llevar a esas personas en el libro, porque creo que de una manera bastante intuitiva estábamos con la crisis económica, con las políticas de austeridad, con las políticas que han ido recortando servicios sociales, acceso a pequeñas ayudas a grandes ayudas, una ley de dependencia que no tiene presupuesto, y ponte a sumar y suma y sigue ejemplos que desde lo estatal o institucional nos han ido quitando, como mermando condiciones de vida. Cuando estábamos en esas batallas era muy intuitivo, es decir, bueno, no estamos, o sea, ¿quién nos cuida? ¿Cómo nos cuidamos? ¿Qué pasa aquí? Y la retaguardia de todo esto, ¿quién la va a mantener? Y nuestros colectivos, o sea, la alegría, el cotidiano, darnos fuerza, darnos energía, que eso a veces podría llegar a ser, sobre todo, pues no sé, pienso ahora en los colectivos de la plataforma de... se me ha ido la palabra, pero bueno, la PA, ¿vale? O Stop Desahucios. Cuando su pelea directamente nace y surge de un problema de precariedad vital, o sea, de que está a punto de perder la casa, y por tanto las personas que se acercan a esos colectivos, y no solamente son los afectados, son personas que tienen que estar dando, son también activistas que tienen que aportar de algún modo una sostenibilidad, quizá no material en muchos casos, pero muchas veces sí afectiva, para que esas personas no se desmoronen. A partir de ahí, más o menos, bueno, pues ya he ido, o sea, me fui con ese tipo de preguntas a distintos colectivos y experiencias, y me fui encontrando que no siempre se entendían de forma así tan intuitiva, dependía un poco de la cualidad del colectivo o del grupo al que quería preguntar, o de la persona en sí. También había muchas... dependía mucho si quería hablar con alguien que tenía una experiencia de activista más clásico, que tenía pues a lo mejor 60 años, se había pasado por las luchas del final del franquismo, o si hablaba con gente que estaba pues en el presente, o a lo mejor mujeres del mundo de la sanidad. Había como tres grandes grupos, los colectivos que sí que entendían esas preguntas y que las acogieron, y que veían cómo podemos hacer sostenible esta batalla, pero también que esta batalla lo que busca es hacer sostenibles nuevas vidas. Una serían los colectivos que ya trabajaban con cierta vocación social. De esas hay infinidad de ejemplos, pero que en el libro el ejemplo quizá más patente que cae es el de Yo Sí Sanidad Universal, que son, bueno, fueron médicos, fueron gente del mundo sanitario, y fueron activistas que se sentían pues que eso no podía ser cuando se decreta la exclusión de las personas sin papeles de la sanidad pública universal, ¿no? Había otro grupo también en el que me apetecía y que era muy receptivo al tipo de cuestiones que quería llevar, que eran las comunidades que se habían formado de convivencia, algunas inspiradas, o algunas, digamos, como a partir del 15M, como que es un momento en el que muchas nos fuimos después desperdigando en otras cosas, ¿no? Comunidades de convivencia que tenían pues una intención de mantenerse, de crear una nueva forma de vida, aunque fuera de manera tentativa, un poco precaria. Y en cuanto a comunidades, obviamente la historia es súper larga, podría haberme ido hablar con la comunidad de la CABE en Navarra, pero bueno, como ya, como el libro está muy situado y es muy de este tiempo presente, la que estaba ahí y que además se inspira en la CABE son la gente de Garaldea en un pueblo de Madrid. Y luego, por último, perdón, quienes realmente me podían decir qué importancia tenía todo esto, que a mí me daba como tantas vueltas, de cuidarnos unos a otros, de generar mejores vínculos, tanto de cuidarnos tanto en lo afectivo como en lo material, si es que se puede, que muchas veces se puede y no siempre, eran las personas que efectivamente trabajan solucionando los y rellenando los huecos del cuidado que nuestra sociedad tiene. O sea, ya sean profesionales o ya sean las mujeres, bueno, que también se pueden llamar profesionales, que trabajan efectivamente cuidando, por ejemplo, de nuestros abuelos cuando están muy mayores en las casas, ¿no? Y ese colectivo en concreto, que está compuesto en un alto porcentaje, empleadas de hogar y empleadas de cuidados domésticos, por mujeres migrantes, era muy potente, o en Madrid al menos, que estoy segura de que no pasa solo allí, lo estoy segura, ¿vale? Pero es que, insisto, por mi situación y por mis contextos, la investigación es muy madrileña. Había conseguido, desde hacía ya más de 10 años, organizarse. O sea, de personas que no tienen ningún, que vienen aquí sin derechos, que para empezar no tienen papeles y que por tanto, muchas veces sin contrato en las casas, les pueden extorsionar todo tipo de condiciones, habían conseguido muy poco a poco llegar a un colectivo para precisamente reclamar que lo que ellas hacen en el interior de las casas, en lo privado, es tan digno como lo que hace el diputado en el Congreso, por volver al cuento de ficción del principio. Y ahí están, aunque sus batallas, como tantas otras batallas en el tema del reconocimiento social y político de estas cosas, sean muy lentas y sean o parezcan que no alcanzan resultados muy patentes. Pero de ellas, no diré que sean las que de las que más he aprendido, pero realmente, como de lo que viven, es de ese trabajo que tiene tanto mezclado de afecto y de vinculación con personas, bueno, y que lo hacen porque es un salario y porque necesitan tener un trabajo. Pero sabían y saben enunciar, que eso me parecía muy potente que quedara registrado con sus palabras, sabían enunciar el valor de ese trabajo en cuanto a lo que sostienen, lo que al final no queremos ver muchas veces, y lo digo con un plural muy, muy, muy abierto, porque muchas veces nosotras y en general, pues terminamos solucionando en privado nuestras necesidades de cuidado, porque de alguna manera hay que solucionarlas. No digo que esté mal, ni mucho menos, que la solución sea contratar a una persona, a una mujer empleada en casa, ya sea externa, ya sea interna, en fin, como las soluciones son. Pero cuando yo quería mezclar, o cuando yo veía mezclados, mejor dicho, los temas de los cuidados y la política, me parecía que sus soluciones y su forma de enunciarlas eran las más interesantes. Nosotros como sociedad no tenemos hasta el día de hoy muchas soluciones patentes que nos salgan para todos. Lo que sí podemos decir, o sea, puedo decir así como en grandes rasgos, ahora siento ya que empiezo a perderme. Puedo decir como a grandes rasgos que estamos en un contexto en el que hacer política de los cuidados es extremadamente complicado. Pero cuando empiezo a mirar, o sea, cuando empiezo a tirar de estos hilos, yo diría, ostras, pero es que hacer política es extremadamente complicado también. Cuando hablo yo de política, yo no hablo de afiliarnos a Podemos. Yo hablo de trabajar en colectivos, en lo que cada uno y una pueda y quiera. En un sitio como este, en donde quieras, en la asociación de vecinos de tu barrio, en el grupo de crianza de tus colegas, en la APA del colegio. O sea, es que hay infinidad de sitios. Ese es el tipo de política cuando yo quiero hablar de política, porque no me gusta que, o sea, no creo que lo que entendemos y lo que entienden nuestros grandes medios de comunicación y nuestros grandes estadistas por política lo sustraiga todo. Creo que es un derecho esencial. Teniendo en cuenta que estamos en un contexto en el que se supone que nosotras y nosotros hacemos política votando nada más, y mira lo que ha pasado hace 4 días, que no se puede, también creo que es muy importante, o sea, que he aprendido mientras he investigado y he pensado todos estos asuntos, que hacer política del cuidado es súper difícil, súper difícil. Lo que me han enseñado las entrevistas y la gente a la que me acerqué es que incluso en aquellos lugares en los que estoy viendo ahí desde que entré, yo estoy flipando con las mujeres del IPASAM, que politizar las actividades de mantenimiento de las mejoras de las condiciones vitales en esos pequeños colectivos de los que nos dotamos, muchas veces es complejo porque hay muchas resistencias. Las tenemos a nuestro alrededor. Yo no digo, o sea, no tengo realmente soluciones en absoluto, solamente he visto algunas pequeñas propuestas bien más o menos bien armadas, bien argumentadas, y algunas son de origen, digamos, de genealogía feminista, y algunas son de genealogía libertaria, anarquista. Cuando entran en común unas y otras, a veces surgen cosas muy interesantes. Pero quitándoles los apellidos, el tipo de propuesta de cómo hacemos esto en común, cómo nos cuidamos juntos, suele venir de espacios en los que es posible que el trabajo político, ya sea el de poner en marcha, o sea, tener vivo y en marcha un centro social, por ejemplo, o tener una más o menos sana actividad en la APA del cole, viene de poner en común también las cosas privadas, ¿vale? O sea, un poco en la, tanto la filosofía clásica como los términos más habituales para hablar de la política y de los cuidados los separan entre lo público y lo privado, y son básicamente propuestas que desde el feminismo han hablado de que, bueno, como lo privado también lo queremos hacer político, podemos empezar a juntar ambos mundos y empezar a preguntarnos cómo hacemos. Si la vida es un problema común, que son palabras de Marina Garcés y que suscribimos muchas, creo que la principal batalla nuestra sería mejorar nuestras condiciones de vida, y después ya a lo mejor otras mucho más grandes y de nivel de Estado y de nivel de otras que a mí se me escapan. Estoy mucho más interesada en la micropolítica, y ese es el libro a muy grandes rasgos. Me dejo toda la parte teórica que creo que es un poco más pesada y que hace bastante calor, y hasta el día de hoy lo más potente que me ha podido pasar es que cuando explico esto, sé que a veces me atropello un poco y que es un libro que quiere beber de muchas cosas, y sobre todo que es crónica periodística y no ensayo ideológico. Lo más potente es que luego me aparece gente que se ha encontrado reflejada en alguna de las historias, porque estamos hablando, como he contado, dos o tres, pero estamos hablando de que al final me parecía tan importante la historia de un colectivo que se ha dotado de un espacio de convivencia y que lo mantiene juntos durante los últimos 4 años, pero que además son personas que vienen del mundo de la drogodependencia, entonces tienen millones de conflictos que nacen de esa vulnerabilidad muy concreta. ¿Cómo me parecía interesante e importante de poner en el mismo nivel? Pues la experiencia de una mujer que tiene hoy por hoy 50 años, una vallecana de toda la vida, que se ha pasado toda la vida desde los 70 en las luchas de barrio por las mejoras de condiciones de sus vecinos, y que hace poco tiempo pues se encontró con que dos niñas muy cerca de ellas pues no tenían quien las cuidara y las acogió. Entonces, de pronto, de una manera que, o sea, se hizo madre, pero con un discurso muy poco formal, esperable de las madres, por decirlo de algún modo. Pero bueno, a mí me gustaban mucho sus enunciaciones y por eso también está recogida. Y podría haber seguido durante meses y meses y meses recogiendo cosas, pero había que ponerle punto y final. Y después a veces alguien se siente reflejado y me cuenta, o nos cuenta y nos comparte más cosas. Y hasta aquí más o menos. No quiero seguir, o sea, no quiero seguir enrollándome, quiero charlar. Gracias. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta desde la audiencia. ¿Alguien ha leído ¿El libro? ¿Qué? Un trocito. Yo tengo una... Podéis criticar, una sugerencia... Sí. Una reivindicación política desde lo afectivo, ¿no? Yo, pues, no leo el libro, pero tengo justificación en mi brazo. Y es que... Enhorabuena, Carlos, por el libro. Y no te justifiques más. Nunca más. Porque has hecho el libro... has cogido la voz además de mucha gente y de muchas personas que ya han tiempo trabajando en esto y lo has hecho fenomenal y hay veces que cuando te escucho hablar en público siempre con esa cosa de ay, me voy a perder ahora no sé qué, no sé cuánto, si nos perdemos nos encontramos juntas y si nos perdemos también es un gustazo que hay veces, ¿no? Que ya hay mucho académico y mucho tal y eso cada uno en su sitio, así que nada. Mi cosa es simplemente darte la enhorabuena, porque no me leo el libro y estoy deseando escuchar a la gente que se lo ha hecho. Sí, de hecho, yo creo, alguna vez, como comentaba al principio, que hay gente, hay algunas reseñas que han dicho que es un libro de experiencias, bueno, un libro de trabajo, un trabajo periodístico, yo creo que es muy serio, muy importante, solo que la aproximación que ha tomado Carolina no ha sido de un periodista desapegado que ha ido con el bisturí, sino que ha ido a meterse y a escuchar y a entender a la gente y a dialogar con la gente sobre las cosas que le preocupaban a ellos y que le preocupaban a ella, ¿no? Y al final del libro, si hay tres capítulos, ¿no? dos que reflexionan sobre todo lo que le ha ido trayendo el diálogo con las personas, ¿no? y con los colectivos. Es decir, que de alguna manera es una investigación, también yo creo que es un altavoz de mucha gente que nadie le ha echado cuenta ni le ha dado voz nunca y no han salido en los medios, ¿no? Y luego tiene una reflexión importante sobre el tema de cómo actuar y cómo cuidar, ¿no? Que yo creo que también eso que cuando hablamos de cuidados entre lo productivo y lo reproductivo, tan productivo... Si lo reproductivo es más productivo, produce más gozo que lo que llaman productivo, ¿no? Yo quería preguntarte una cosa. Cuando uno ve la portada, que ya ha salido también en algún sitio, dicen, ve ahí a un montón de tíos, la gente de el 900, ¿no? Con la mujer y el meme de por qué no llevas tú al crío un rato, ¿no? Y... digamos que se ha dicho que no es un libro que se vea como feminista, ¿no? Aunque al final hablas algo de las mujeres, no sé qué. Yo creo que sí es un libro profundamente feminista, ¿no? Porque mira algo que es que desde otros enfoques y desde otros cuerpos teóricos no se le ha hecho ni puñetero caso nunca. Solo desde el feminismo y después de darle vueltas, porque con las distintas olas ha habido distintos enfoques, ¿no? Se le ha dado... se ha mirado eso, se ha analizado eso, ¿no? Entonces me gustaría que hablaras un poquito de esto y también de cómo encaja esto dentro del propio feminismo, la reivindicación del no cuidar, del derecho a no cuidar. ¿Cómo encajamos el derecho a no cuidar que reivindicáis las que cuidáis? Porque los que no cuidamos, ¿qué porra vamos a reivindicar en ese sentido, ¿no? ¿Cómo encaja esto con darse cuenta de la importancia de los cuidados, ¿no? en los grupos? No, yo con esto sigo aprendiendo. Hay una discusión con ese tema dentro, en unas cuantas páginas en el libro, o sea que no... Lo que sé son los caminos que se han intentado marcar y algunas de esas pequeñas soluciones. Y el feminismo no es una cosa unívoca, no es una doctrina, ni mucho menos. Lo vamos aprendiendo, haciendo y deshaciendo. Con la práctica también. No es lo mismo ser feminista con 15 años, que lo que te importa es... tener una autonomía y alcanzarla y que te dejen en paz por la calle y que nadie te agreda, que ser feminista con 35, con 45 o con 65. Porque todo va cambiando en nuestras vidas, nuestras prioridades, nuestras necesidades y nuestra perspectiva en la vida. A mí me parecen súper interesantes aquellas olas, las sigo leyendo y estudiando, aquellas olas de los años 70... que rechazaron todo eso que había sido, que sigue siendo hoy por hoy, un trabajo asignado a las mujeres, el cuidado, la crianza, me gustan mucho las italianas, que son las más cañeras en ese aspecto, aunque no fueron las únicas. Cuando decía por ahí Federici algo así como el destino de ama de casa era peor que estar muerta, ¿no? Estamos hablando de las mujeres que se hicieron feministas y que salieron a la calle a reivindicar la ley de divorcio, la ley de acceso al aborto seguro y mil millones de cosas, ¿no? En aquellos años. Nosotras hemos sido una generación, hablo ahora de la gente que hemos nacido quizás en los años 70 y algunas un poco más acá, un poquito más allá también, una generación que hemos sido impelidas por la generación anterior a buscar, o mejor dicho, eludir los destinos esos ineludibles que estaban asignados a las mujeres nacidas en los años 40, en los años 50, y por supuesto más atrás, nuestras madres y nuestras abuelas, básicamente. Se nos ha dicho, ahora podéis estudiar todas, ahora somos, ¿no? Ya somos iguales, ahora ya todas a tener esa identidad autónoma, que es un alcance o un montón de alcances absolutamente imprescindibles y a los que no vamos a renunciar. Pero también es verdad que nos hemos encontrado, algunas de nosotras, no digo que todas hayan llegado a estas conclusiones, pero nos hemos encontrado con que en un momento dado ese lugar de la realización personal, del éxito o de que tú te haces a ti misma y que, en fin, esas cosas que nos habíamos vendido, que nos sigue vendiendo cierta parte del sistema, tampoco nos rellena mucho. Tú lo has dicho hace un momento sobre ti mismo, sobre tu propia profesión, y si es que donde nos hacemos mejores personas es en lo menos ambicioso, en lo que no nos implica. No digo que no tengamos que tener ambiciones y hacer proyectos juntas y juntos y llegar muy lejos haciendo cosas, pero que nos hemos metido o nos hemos comprado también alguna parte del feminismo ciertas dinámicas que están completamente en consonancia con la competitividad y con, en fin, dinámicas muy individualistas y de libre mercado, básicamente. Hace unas semanas atrás, o sea, la pregunta siempre es ¿quién soluciona los cuidados? Y como yo no tengo ninguna respuesta, porque igual cuando llegan los 70 como la Silvia Federici, pues tengo alguna respuesta, pero tenemos básicamente tres herramientas. Lo solucionamos internamente en casa, con lo que tengamos, llámese, a lo mejor podemos incorporar a las parejas, hombres, o a lo mejor no, a la madre, al padre, en fin, lo que tengamos en casa cada uno. Tenemos la solución de la privatización, del pagar los trabajos. Los trabajos hay que pagarlos, ya sea escribir un texto, dibujar un póster o que te cuiden a la abuela. Lo que pasa que claro, que los trabajos de cuidado están infravalorados, como casi todos los trabajos que históricamente han hecho las mujeres en lo privado. Y por último también tenemos las soluciones estatales. En fin, que a lo mejor lo que queremos es que tengamos granjas para que los niños estén ahí y podamos ir a trabajar no 8, sino 16 horas. ¿Vale? No sé, de pronto Suecia, Escandinavia, coño, perdón. Como que siempre son la imagen de muchas de estos avances sociales. No hace muchos meses atrás leías, pues ahora hay en Suecia unas guarderías que abren en horario nocturno, porque claro, como los horarios de los turnos de trabajo están cambiando tanto y somos todos tan flexibles, que la flexibilidad tiene que llegar a los chavales también, a los niños chicos, o que vayan a dormir. Yo no sé, ¿queremos granjas? Yo no lo sé. Yo lo que fui es hablar con la gente y al final, por ejemplo, este señor, que a mí es una de las historias que me parecen más lindas del libro, la del hombre que después de 30 años de trabajar en mil empresas y de nadar en dinero, decide que donde se siente bien es cuidando a los ancianos en una residencia, y es un recepcionista de la residencia, pues da respuestas muy bonitas, porque dice que es que donde él se siente aprendiendo, o sea, lo que él gana no es el sueldo que tiene al final del mes, sino que es que está aprendiendo de esa vida cotidiana de 8 horas en la residencia de ancianos. yo creo que no, que el feminismo no tiene una respuesta. Hay una parte de, del feminismo que a mí es la, que me parece más interesante, que es la que está inspirada, o la que se llama feminismo comunitario, o que viene impregnada de todas las experiencias comunitarias latinoamericanas, donde, a ver, la guerra por la subsistencia nos está pasando a todas y a todos aquí y allí, pero como de alguna manera sus redes y sus vínculos de trabajo en comunidad más o menos se han mantenido a pesar de toda la deriva neoliberal y de ahí vienen también sus experiencias y sus escritos, pues también me parece una fuente de aprendizaje. Y es que además me confluyen lo que me cuentan algunas, o sea, lo que podemos ir a leer en algunas experiencias de feminismo comunitario, con lo que me contaba el hombre de la residencia, con lo que leo en experiencias de comunas anarquistas, en fin, no sé. Me enrollo. No, que no tenemos una respuesta, pero que desde luego, para mí, el Estado no es una respuesta, es una ayuda. Puede ser puntualmente, o sea, tenemos que reclamar mejores servicios públicos en todos los aspectos. Pero esto sí que es súper personal, delegar, o sea, el cuidado no es una respuesta. Y tener todo el tiempo libre, porque nosotros no somos personas así como icebergs, aislados, que no, porque no estamos aislados, nos tenemos que colaborar unos con otros. Si yo, ¿para qué tengo hijos? ¿Para dejarlos en una guardería hasta que cumplan los 18 y vayan a la universidad? Hostia, no sé. Entre lo privado y lo público hay muchas respuestas. ¿Alguna pregunta? Texto no lo he leído, no lo conozco, pero apunta que puede ser muy interesante. Bueno, yo quería comentar un poquito que coincido contigo, que no sé si lo dijiste explícitamente, que todas las opresiones pasan por los cuerpos de las mujeres para la producción o la producción social. Creo que dentro de esta sociedad capitalista difícilmente tendremos una sola respuesta. Y que sí creo que el centro de la vida tiene que ver con los cuidados, con ese maternaje donde es fundamental implicar a los hombres. Y que sí son posibles formas alternativas de cuidados y de acopio de recursos para sostener la vida, la ternura, los afectos. Algo que yo como emigrada he hecho, que no me tome la mal, pero lo siento desde hace tantos años que vivo acá, es esa como insolidaridad con las mujeres latinoamericanas o de Europa del Este que vienen a quedar aquí. Y tú lo dijiste, puede ser un empleo digno, pero no lo es. No lo es por las condiciones laborales y casi de esclavitud, ni las que están mujeres, sobre todo las que están enfermas, las que no están enfermas también, y que sabemos todas que no hay una solidaridad o no ha habido una solidaridad de las mujeres españolas con las mujeres porque se les explota a sabiendas, los salarios también, pero se les explota a sabiendas de esa vulnerabilidad personal, que no tienen redes, y legal también, que son abusadas incluso sexualmente. Y bueno, eso es algo un poquito que a mí como feminista, como latinoamericana, me duele un poquito, que le echaron de menos, que saliéramos a la calle a que se ratificara el convenio 169 para que ellas se les reconozcan como trabajadoras y un poquito sus derechos laborales fueran cumplidos. Pero eso no me quita que yo ame mucho a las mujeres españolas y de todo el mundo, y que intente otra forma de vida donde poner el afecto, el cuidado y el amor sea lo que no sea el producir, el trabajar para sostener este sistema desigual y opresor, sino que sea eso, el amor y la ternura, y que cuidar sea un placer, porque no solo sea la obligación o el mandato que tenemos asignado a las mujeres, sino que lo haga el hermano, el tío, el padre, el abuelo y nosotros también, y eso crea los vínculos y el amor que la sociedad necesita, porque al fin y al cabo eso es lo que necesitamos ahora, el amor, la ternura, el diálogo y poner el centro de la vida también los cuidados, pero no desde esa explotación y abusos, ¿no? Gracias. Yo de las que todavía sigo aprendiendo, porque además el colectivo Territorio Doméstico está muy cerca de donde yo trabajo y a menudo las, vamos, coincido con ellas, pero si no las conoces, pregunta, porque a lo mejor por aquí también hay otros colectivos similares. Y a mí me parecía lo potente de lo que aprendí acercándome y entrevistándolas, algunas de ellas, es que saben que parten desde una inferioridad, de una vulneración de derechos, porque son sus experiencias cotidianas. La mayoría de las entrevistadas ya llevaban un montón de tiempo aquí en España, habían conseguido sus papeles y habían pasado de esa fase, ¿no? La primera fase, que es la más dura, pero no dejaban de estar siempre como en situación precaria. O sea, básicamente, pues eso, no se les paga como se, bueno, hoy día estamos cobrando todos un asco, ¿no? Pero se cobra mucho peor en el empleo doméstico. Y sobre todo, pues no tienes ningún tipo de acceso a un subsidio posterior, un paro, un tal. Y bajas de enfermedad y todas esas cosas están fuera de esa situación. Lo que aprendí además es que su forma de trabajar en colectivo no se parecía absolutamente nada a las de otros colectivos que tenían como otros objetivos mucho más políticos en el sentido clásico. Y le daban mucha importancia a que cada una de sus asambleas, que además no podían ser en otro día que el domingo, porque es que no, porque todas las internas solo podían salir de sus casas en el domingo, fueran asambleas en las que, bueno, se perseguían cosas, vamos a organizar esta manifestación, vamos a salir con esta reivindicación, vamos a llamar a todas las puertas de no sé qué político, porque tal. Pero se dedicaban mucho tiempo a hablar de si necesitaban apoyo en cualquier cosa. Porque muchas veces también es sus luchas tenían que ver con la ayuda puntual de una chica o de una persona a la que están amenazando, porque, claro, por situaciones son completamente de desprotección jurídica. Pues te echo porque no sé qué, te voy a poner una denuncia por me ha desaparecido el broche de la abuela. Yo qué sé. Y a partir de ahí, ¿no? Pero sí que ponían muy, muy en el centro sus cuestiones, que desde lo personal aparecía la acción política. Así que, bueno, y hay que seguir empujando por la ratificación. Siguiendo un poco el tono de lo que estaba diciendo Antonia y creo que tiene que ver con tu libro, bueno, yo formo parte de varios colectivos y soy mujer y soy latinoamericana y también he sufrido mucho la discriminación. Pero creo que habría que poner un poco el tono, igual en tu libro lo pones, no sé, lo leeré en cuanto pueda, pero creo que habría que poner el tono un poco también en el empoderamiento de los cuidados, porque si no fuera porque hay mujeres o personas que cuidan al abuelo o al niño o se hacen cargo de esa base, el sistema no podría caminar. Entonces, en lugar de darle un tono como victimista o poner el acento en la falta de derechos, que también, por supuesto, que sufrimos las mujeres, darle un poco de peso a la importancia que tienen los cuidados en la sociedad, que son básicos. Y de ese diputado, o sea, me ha gustado mucho la ficción, yo también escribo la ficción que ha hecho al principio, ¿no? Ese diputado, bueno, que era un poco llevado a la exageración y todo eso, pero que ese diputado, esa diputada, no podría llevar a cabo su labor política si no fuera porque en su casa tiene a una boliviana o una filipina o a una señora que le cuida a sus padres que están muy mayores o gente que se hace cargo de ellos en la residencia de ancianos. Entonces, creo que es muy importante que tomemos conciencia del empoderamiento que tenemos, tanto los cuidadores en general como las mujeres, que normalmente somos quienes cuidamos, ¿no? Que tenemos una importancia fundamental. Que no está reñido una cosa con la otra, ¿no? Los políticos públicos y sea el punto de partida. Muchas veces ese punto de partida a mí me lo salto o me creo que tal, que lo estoy explicando porque hace muchos años que no llegué ahí, decía, ¿por qué tiene tanta importancia todo esto? ¿Por qué solo se está contando todo esto? Que eran pues los miles que habíamos salido de manifestación aquel día o no sé qué, cuando está debajo todo lo demás. Obviamente esto tiene un... O sea, yo no veo esto sola, y lo veo gracias a que estamos leyendo muchas en aquel momento un libro de Amaya Pérez Orozco que se llama Subversión Feminista de la Economía. Ella, entre otras, cuando vemos el mundo de la economía analizado con esa perspectiva, te queda muy clarito y lo puedes además transportar como con un compás también, pero yo he leído antes a Maya, no sé si ya lo estaba contando. Llegué ahí. Sí, por supuesto. Dices, pues sí, es que debajo de lo que normalmente se está contando, a lo que se le da importancia, de la épica que tiene tanto en la literatura como en los medios de comunicación cotidianos, ¿quién representa la política? Señores trajeados. Punto. Lo demás no se ve a menos que montes un pollo. Entonces, o mujeres que se masculinizan muchas veces, que dejan de lado una parte que... Yo quería también preguntarte, hay un tema que no sé si es un poco un complejo de la gente que nos interesamos por los cuidados y hablamos de los cuidados. A mí a veces me... que cuando intenta hablar de los cuidados al margen, o sea, con la economía feminista, como pones los cuidados a los mides, digamos, con palabras y con reglas que se parecen a las que se utilizan dentro de la economía esta que real, dicen, o ficticia, ¿no? Es el engaño en el que vivimos, ¿no? Hay quizás si a quienes habría que convencer piensan un poco, pero lo que hacen es le dan a la caja registradora y dicen, es verdad, esto es muy importante, ¿cómo lo mercantilizamos, no? Y cuando intentas hacer ver o hablar de los cuidados no desde un punto de vista mercantilista, muchas veces parece que estamos hablando de autoayuda. Y la etiqueta de autoayuda en el mundo mercantilizado tiene una pátina muy, muy desacreditada, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿se te ocurre cómo, aparte de escribir un libro como el que has escrito, que es estupendo, cómo se puede hablar de los cuidados de manera que más gente se involucre en la conversación, aparte de, por ejemplo, no hablar y simplemente hacer una huelga de cuidados en condiciones y pararlo durante un tiempo? Que se habla mucho, se dice mucho y al final no se hace porque quienes lo hacen son cuatro locas, ¿no? No hay más. Pues no sé, ahora ya van quedando muchos meses para el próximo 8 de marzo, me parece que... No sé, en Sevilla a ver cómo está la cosa, que no tengo ni idea, pero en Madrid lleva una coordinadora para ese 8 de marzo y con vistas a una huelga desde antes del verano. Sí, que bueno, que la huelga, esa que a veces decimos, vamos a bajar los brazos todas a la vez y que es imaginativamente súper potente, después quién la puede hacer también. Lo que pasa que... O sea, hay gente también pensando todo esto de la posibilidad de esa huelga de trabajos de cuidados, que los hacemos por amor, que los hacemos porque somos familia, que los hacemos porque no tenemos más remedio o porque es nuestro trabajo. Y yo creo que así, eso, usando la imaginación nada más, incluso cuando cuatro locas infectan unas cuantas o les ayudan algunas cuantas más para que esa huelga tenga un poquito más de extensión, igual se puede notar, no lo sé. O sea, yo creo que además se está intentando a un nivel internacional y está todo en el aire y todo el mundo pensando, hay cientos de miles de personas pensando en esa posibilidad y se intentó el año pasado así de una manera más o menos extendida pero situada en media hora. Y lo que tú has preguntado, Juan, sobre cómo cuando no se habla de la economía, yo lo intento hablar desde lo más esencialista, filosófico, lo dice, o sea, pero igual, o sea, mi lenguaje es más o menos llano y luego podemos leernos a Marina Garcés o a otras cuantas de este palo, ¿no? Como porque es la experiencia de vida. Si la, además, la filosofía, lo mismo que con la economía y con el homo economicus y Adam Smith y toda la pesca, le ha venido muy bien dejar en la parte de escondida del iceberg toda esa sostenibilidad para, o sea, del mundo, del punto de vista de lo experiencial de lo que podría ser un sistema filosófico, tampoco se le ha dado un lugar. Yo, que tampoco es que haya estudiado esa filosofía a saco, pero habéis podido leer a lo mejor un texto de algún, o sea, a lo mejor la biopolítica de Foucault tiene algo que ver con el asunto, porque, pero bueno, también habla, se mete todo el rato con el poder, y el poder es súper importante de analizar, pero es que el poder está también diseminado entre cada uno de los cuerpos. O sea, en fin, que yo creo que no hay nadie que se haya tomado la molestia de darle como una ontología ahí de peso al asunto que a mí me gusta de los cuidados, pero, sin embargo, ese poder y ese capitalismo sabe perfectamente que sin ellos no avanzamos. Entonces, o sea, a mí me parece súper interesante que no... Estoy buscando así como lecturas más del tema, aparte de la subversión feminista de la economía de la que os decía, porque, o sea, estamos en un momento en que la crisis de los cuidados, lo dicen unas cuantas, es global, y la crisis de los cuidados, además, hace que cuando hay una crisis económica en un país, salimos del mercado laboral muchas veces las mujeres, entonces a casa. Pero cuando nos va un poquito mejor, entonces empezamos a traer cuidadoras de otras partes y vamos migrando unas a otras ese sostenimiento. Y lo que hace mientras tanto, mientras nos están quitando condiciones de vida y depauperando servicios públicos, es estamos privatizando. No solamente estamos privatizando la sanidad, sino que es que es tan impepinable que nuestras sociedades están envejeciendo y que cada vez necesitamos más cuidado, que ahí hay un nicho de mercado que se está creando. Y no, o sea, no lo estamos, no tenemos ni siquiera herramientas para oponernos a que eso sea las granjas de las que estaba diciendo un poco antes. Porque no lo estamos poniendo sobre la mesa, o lo estamos intentando poner, pero bueno, hay muchísimas otras prioridades, hay muchos ataques ahora mismo en esta crisis extendida, y hay muchas batallas muy, muy urgentes, y a lo mejor no estamos viendo que es que mientras hablamos así de los cuidados, qué bien que queremos hacerlo, no tenemos muchas herramientas para evitar esa privatización a saco. Pero bueno, con la sanidad nos está pasando, con la educación nos está pasando, a ver dónde para todo eso. ¿Con la casa y él? Con la casa y la ciudad, la casa y el espacio público, la plaza, la calle. Total. De ahí creo que se pueden sacar cosas que ahora no sé más. Pero de hecho me llevan a dos películas que cuentan un momento en Sevilla, Jerez o Andalucía, no sé. Sola, en el momento boom de la construcción, y reventando barrios tradicionales, y Techo Comida, que cuentan ahora en una ciudad ya. Pero no oficialmente ni siquiera muy pulida, o sea, tenía como esos dos momentos y ahí un tema de cuidado de las dos. Tengo que confesar, no la he visto. La segunda no la he visto. La segunda no la he visto. Yo creo que es mejor película sola, pero que da para contextualizar esos dos momentos, ¿no? Contando historias relativamente. como muy vinculado a un momento de exploración de la vivienda con la crisis del turismo. Bueno, y ahí, pero sí. O sea, desde el tema vivienda se puede entrar a cuidado a dos veces, porque además es un tema profundizado que si compara luchar en distintos puntos de América Latina o de Mastilla o lo que sea, ves como cuando la necesidad es muy gorda, quien está en la vanguardia son las mujeres, y cuando la necesidad es un poco menos gorda, o sea, quien pone la cara en una rueda de prensa o en un espacio formalizado, ya no son las mujeres. También. Y cuando empieza a haber más espacio de formalidad o de visibilidad, se acabó. Zapatistas ahí todo antes de vuelta. Sí, bueno, la lucha por los cuidados era, o sea, y ya tiene unos cuantos libros, y tiene un cómic, y tiene películas, por los cuidados he dicho, no, perdón, por la lucha contra los desahucios, que para mí era simplemente como algo inabarcable. Vi pasar muchas cosas, en el libro aparecen, como porque está ahí, vi pasar mogollón de cosas, fui con algún que otro grupo alguna mañana a las puertas, pero ahí ya los temas de que yo quería mirar, de cuidados en el activismo, era, o sea, lo atravesaban tanto que era solo para escribirlo sobre el tema, sobre eso, porque claro, la vulnerabilidad inicial es la de que te vas a quedar sin casa, o sea, ya empezamos mal. Lo que he podido ver en ellos es una cosa que me parecía súper potente y claro, todo el rato, con la cantidad de veces que han tenido que ir a parar, no todos serán iguales ni el patrón se cumplirá, pero sí había, creo, como ese patroncito en el que esas personas, de no tener ninguna esperanza, sacaban de sí una energía, ¿no? Y a mí eso, que aunque... O sea, es muy difícil decirte que eso también son cuidados. Yo creo que sí. Ahí es donde yo digo, joder, es que estamos siempre en un terreno en el que es tan fácil privarnos de derechos y de ciudadanía, cualquiera en cualquier momento, o sea, con el... Y todavía estamos en el sur de Europa, donde las políticas públicas no hace tanto que empezaron a masacrarse, ¿no? Las políticas de protección social. Bueno, empezaron con la crisis, obviamente, pero que no es lo mismo sur de Europa que Estados Unidos o que Latinoamérica, donde los países están en un neoliberalismo salvaje desde los años 80. Entonces, bueno, que a partir de ese punto de reunión, de decir tú tienes, o sea, tu problema no es tuyo, no es tu falla personal, vamos a crear, a trabajarlo entre todos, y no solamente es un grupo de tus colegas de barrio, sino que encima es un grupo que a nivel estatal empieza a dar herramientas a saco. Pero claro, luego está, obviamente no es tan sencillo, está toda la vulnerabilidad cruzada, están todas las amenazas de la entidad que te quiere desahuciar, está que te quieren convertir en una marioneta, ¿no? y lanzarte, pero ahí está toda esa tensión. Y yo creo que sí que tiene, o sea, son a saco política de cuidados. Nos queda mucho por aprender de ellos. Alguien me dijo mientras en una entrevista, los activistas de la paz, es muy probable que tengamos que hacerles una unidad de cuidados intensivos pronto, porque llevan 7 años, ¿no? Algunos recibiendo historias muy duras, muy duras, muy duras, muy duras, una detrás de otra. Y me dejó pensando. Creo que esa frase no quedó al final dentro del libro, pero... Bueno, una decepción y una esperanza. La ley de noviembre de 2015 de mi país, de Uruguay, es muy avanzada en el tema de cuidados y le da muchísima importancia a la dependencia y se está aplicando muy bien. Pues muy bien, qué bueno. A ver si la copiamos. Sí, y luego otra parte, que no sé si entra, pero creo que también, es el tema de los cuidados en las organizaciones, en las ONGs, asociaciones o tal, que Por ejemplo, yo conozco gente que ha estudiado facilitación, que son mediadores y todo eso, y encuentran muchísima dificultad y muchísima resistencia en los colectivos, porque siempre hay como algo más urgente que resolver los conflictos que hay dentro de las organizaciones. O sea, que a pesar de que son organizaciones que cuidan de otros, que tienen unas reivindicaciones muy válidas y todo eso, muchas veces los cuidados entre la gente y la resolución de los conflictos, incluso hay muchas veces facilitadores dentro de esos colectivos, se hace muy difícil porque siempre es como más urgente resolver aquello para lo que fue creado, ¿no? Como el objetivo, vamos a atender a tal colectivo, eso es muy urgente. Pero surge un conflicto entre las personas involucradas y no se le da importancia a eso, cuando en realidad es básico, según mi entender, ¿no? Y el tema de la facilitación es muy avanzado también. Yo no me acerqué para nada al mundo de las ONGs, pero vamos, no, salvo las ONGs muy gigantescas, no pueden ser muy distintas de del trabajo de estos colectivos a los que sí me acerqué, ¿no? Pero como que sí evité mucho todo lo que era así un poco corporativista y... Pero digamos que en la experiencia de Garaldea sí ves como una organización que inicialmente está dedicada a tratar a un grupo de personas con cierta vulnerabilidad que necesitan ser cuidados y se les considera por la sociedad como que lo único que se puede hacer por ellos es cuidarlos para que salgan de su situación, ¿no? Ellos mismos y los cuidadores forman una comunidad, claro. Y se preocupan también por eso. Yo creo que eso está muy, muy bien tratado en el libro. ¿En dónde, perdón? Hay un ejemplo en el libro que es una comunidad que antes mencionaba. Se llaman Garaldea y es un colectivo que llevan 5 años quizá ya ocupando un espacio, porque la Comunidad de Madrid empezó a desmontar toda la red de ayuda a drogodependencia, a quitarle todos los recursos. Entonces, esto que eran tres edificios, una finca en el campo, donde tenían pues eso, gente en tratamiento pues para las heroínas, las cocaínas y también había chicos que habían tenido problemas con la ley, también un pequeño reformatorio, gracias. Pero cuando se desmantela y les quitan la concesión, gente que estaba ahí dentro viviendo dice: yo no me quiero ir. A mí no me queda, o sea, yo no me puedo reinsertar tal cual en la sociedad y a lo mejor no me quiero reinsertar porque ahí lo que hay, no sé, más droga, tengo, yo qué sé, lo que tenga en el barrio de Madrid en el que vivía y mucho acceso al poblado. El caso es que se organizaron y se quedaron juntos, gente que ya formaba parte del cuerpo de enfermeros y de acompañantes de estas personas y algunos de ellos también, y todos ellos a la vez pues dicen: venga, pasamos a hacer lo mismo. Nos organizamos, ocupamos, y llevan allí ya 5 años ocupando, y a partir de ahí han vivido como un colectivo que además está abierto, y que alguna vez, si queréis organizar algo en Madrid, en Cien Pozuelos, están abiertos a acogidas y a hacer cosas, y el sitio es maravilloso. Pero bueno, que algunos de esos conflictos, a partir de que se reconocen iguales y quieren trabajar como una comunidad, se podían ver, vamos, lo dice Jota, y la verdad es que sí. Y no es que quiera terminar, ni mucho menos, si alguien quiere cualquier cosa sacar, pero sí que me he olvidado de decir al principio que, no, joder, que no he dado las gracias a todas vosotras que habéis venido, ya empieza a salir gente, muchas gracias, y a la fuga y a la anónima por acogernos, y eso era imperdonable. Bueno, yo voy a aprovechar para decir algo que... me encanta tu libro, ya lo sabes, te lo conozco. Yo soy además de esas personas que tenía cierto contacto con la política antes del 15M y además cuando surgió también sufrí cierto rechazo, o sea, un rechazo inicial un poco con ciertos planteamientos que a mí me parecían un poco naif, de personas que de repente me parecían a mí que caían del guindo y se daban cuenta que de repente es que el mundo estaba mal. Pero rápidamente esos o sea, yo creo que tu libro refleja muy bien un cambio muy fuerte que es el que yo viví, que es que de repente que esas personas tenían una visión mucho más lúcida, de alguna manera, por llegar, por así decir, limpios, ¿no? De algunos conceptos, a lo mejor teóricos, que habíamos estudiado antes, y tenían una mirada muy limpia sobre lo que estaba pasando, y a mí me parece que tu libro ahí refleja esa mirada limpia que te flipa y que permite ahondar en estas cosas que yo creo que durante años, y precisamente también por eso creo que lo del 15M con un poco de cambio, pues estaban en la eso me flipa. Y también un poco porque te conozco y porque estoy un poco fuera de todas estas conversaciones de los libros, así, me alucina enterarme que a lo mejor se acusa un poco al libro de no ser riguroso o de no tener unas bases ahí más teóricas, y sin embargo a mí me parece, o sea, no, nunca pensé eso leyendo el libro, siempre también igual porque yo he leído algo un poco de esas bases teóricas, siempre me parece que estaba hablando de eso, en todo momento, aunque cuenta la... Cuenta historias. Entonces se me ocurre que a lo mejor igual, para los que tenemos también además cierto interés, pero tampoco llegamos ahí, que igual, no sé si un post o un libro o lo que sea, una indagación explícita que nos permita además encontrar, o sea, hablas de algunas personas que escriben libros que yo conozco y otras que no, uh-huh. Y a lo mejor hacer como una especie de conexión entre las historias que tiene el libro con otras cosas más así teóricas que podría ser, podría estar bien para mí. Y luego también, ya la última cosa es que una cosa que no se habla, o al menos, o que yo tengo ahora un poco presente, que es que, sí se habla, igual esto ya es una cuestión un poco personal, a ver cómo lo articulo. Yo me doy cuenta de que cuidar a veces es un bodrio. O sea, es un coñazo, nadie lo quiere hacer. O sea, realmente, o sea, a veces hay yo creo que hay un problema de, es obvio que hay que cuidar, pero a veces también me da un poco de miedo una exaltación de los cuidados como si eso fuese la hostia, cuando realmente, o sea, es un, muchas veces es un coñazo, por decirlo mal, un pollazo. Bueno, en fin. Y yo creo que tu libro presenta una solución a eso, que yo creo que es una solución que a veces he encontrado, pero que no he conseguido articular muy bien, que es cuidar en común. Yo creo que a veces cuidando en común es más fácil o menos, es más, hace que todo tenga además un sentido. Y bueno, cómo articular eso me parece una pregunta. Como decía la otra Carolina, que a mí me habló, no es que cuidar en cuidamos porque estamos comprometidos, nos cuidamos, ¿no? Con la excepcionalidad de lo que eso del pollazo y coñazo que ha hecho daño, ¿no? Porque obviamente a veces no siempre se atiende o atiende a esa consideración, pero la cuestión del compromiso, como ese proyecto común también del que habla Marina Garcén, ¿no? Creo que también es muy importante ponerlo en valor de lo que hay muchas veces también detrás del cuidado como una articulación política o colectiva. Y me decís otra cosa, pero... iba a acordarme también del capítulo de Friends, ¿no? Yo que sé, como que está muy presente en mi media biografía. Cuando me pedían favores a Phoebe, ¿no? Que era la loquita esta del pelo rubio, y siempre decía, ay, me encantaría, pero no me apetece. Claro, con el cuidado a veces pasa eso, o estás comprometido, ¿no? Con un compromiso vital y político. Ya no porque pase por tu propia vida, sino porque realmente pues ese sostenimiento del colectivo, ese sostenimiento del proyecto colectivo está ahí o qué. Y yo quería introducir otra cosa que no necesariamente tiene que ser para Carolina, igual está como que cansada de tener que responder, pero que es un desasosiego así que me viene a veces, que es esta cosa de la feminización de la política. No sé, pues parece... ¿No? Que a veces perdón. Que escuchas y es como que te pone, pero luego lo piensas a fondo y dices, hostia, que nos han vuelto a colar, ¿no? Y no sé qué pensáis vosotras con eso, ¿no? Que yo entiendo a veces por dónde quiere ir la cuestión, ¿no? Que cómo históricamente hemos socializado a las mujeres, ¿no? De todo lo que tiene que ver con pues, la ternura, ¿no? Los afectos, de ser capaces de sostener ese trabajo de cuidado. Pero no sé si es que a veces también nos quieren solamente ahí, ¿no? Implica el estar siempre en esa retaguardia, ¿no? Bueno, cuando salió lo de feminización de la política, fue una campaña, yo estaba metida en la redacción del libro y yo dije, me pongo las orejas, no quiero saber nada. Pero bueno, pero tú querías decir algo además, ahora, ahora digo algo. Lo ha comentado Dani también, que sí que cuidar es un coñazo, un pollazo muchas veces, ¿no? Pero que quizás pues comer nos gusta saborear las cosas, ¿no? Y gozamos comiendo, y pero luego tenemos que cagar, ¿no? Y tenemos que cagar y limpiarnos el culo, ¿no? Entonces es un coñazo y hablamos de cuidados en común, vamos a hacerlo, o sea, sí, vamos a intentarlo, vamos a hacerlo, pero hay una parte importante que tiene que partir de la mitad de lo común que hasta ahora no ha hecho ni el huevo, ¿no? Entonces, los que tenemos barba, por decirlo de alguna manera, o los que nos hemos jugado a esto en el bando privilegiado, ¿no? No se trata de darse con... Yo creo que ahora mismo no podemos hablar mucho de los coñazos, de los cuidados. Que nos jodemos. Y ya está, ¿sabes? Y hay que quitárselo a... Carolina, en uno de los capítulos de la reflexión, que habla también de esto por lo que se está preocupando ella, qué porra va a significar para sus hijas, si ahora con esta obsesión por el cuidarnos en común, qué está transmitiendo, si es que ahora ellas ya se tienen que olvidar de los feminismos de las anteriores olas y tienen que convertirse en amorosas personas, ni hombre ni mujer, lo que sea, pero amorosas personas cuidadoras que tengan conciencia de lo común. Yo creo que tienen un derecho histórico a ser más egoístas de lo que nosotros hasta ahora que hemos hecho, ¿no? Entonces, pongámoslo en común, pero pongamos un poquito más en común nosotros y hagamos ese común y luego ya compartimos un poco entre todos, ¿no? Y lo de feminizarse la política, pues me parece volver a utilizar herramientas, etiquetas esencialistas, ¿no? Volver a los 17, ¿no? Se llama la canción. Volver a los... Ya, el asunto de... O sea, cuando hablábamos de este tema del cuidado, así muy rápido, muy muy al principio de cuando el tema se me mete, hicimos unos programas de radio con dos amigas de Madrid que se llaman Marta Malo y Eva Fernández, se llaman Retaguardias y Vanguardias, andan por ahí todavía en el ciberespacio, se pueden buscar. Fueron unas conversaciones sonoras. Y nos preguntaba, o sea, hablábamos del tema este de los cuidados desde todo tipo de punto de vista, porque las tres teníamos hijas en ese momento y las tres nos habíamos encontrado por distintas circunstancias criándolas solas, pero además habíamos aprendido, y a partir del 15M sobre todo, pues porque las redes se extienden, habíamos aprendido a encontrar muchas aliadas alrededor, ¿no? Para... A lo mejor nadie se quedaba con los niños por la tarde, pero al menos tú no te sentías tan sola. Eso era importante. Pero sí que se hablaba del cuidado, por ejemplo, como cárcel. Hablábamos, preguntábamos a la gente, sacábamos los micros, fuimos a algunas manifestaciones y preguntábamos qué era eso de cuidarse. O sea, como estoy hablando de 2012 y que parece que hace mucho. Y era muy muy bonito sentir que había como un desparrame de hablar del asunto. Otra cosa es que luego supiéramos hacerlo, que luego supiéramos realmente en qué consistía todo eso, pero había como un... estaba diseminada la palabra de los cuidados, así. Pero luego, claro, si piensas en lo del compromiso que decía Sofía, y ahí ya no sé, ahí lo dejo también como una cuestión para seguir investigando juntas, por otro lado. Porque a veces se me devuelve cuando sale esto, lo que se me devuelve es las subjetividades neoliberales que todas tenemos al final. que al final todas tenemos que solucionarnos la papeleta unas a otras, o sea, privadamente, y que lo que tenemos es, pues a lo mejor la soledad, o a lo mejor un proyecto de pareja, o a lo mejor, pero que son subjetividades que nos individualizan y nos olvidan y nos hacen olvidarnos de que, en fin, entre en común a lo mejor se podrían conseguir más cosas. Yo ya no lo sé, es un poco como cuando quieres, no sé, quieres que se te caiga la careta y darte cuenta de algo, de una opresión histórica, ¿no? O sea, si tenemos esas subjetividades incorporadas, es que yo ya no sé cómo era antes. Porque, por eso cuando me refería antes al tema del feminismo comunitario y las experiencias que vienen de Latinoamérica, porque creo que nos enseñan que hay unas resistencias que a nosotras, como no tengamos unas familias extensas que estén todavía más o menos apretadas, o contextos que no sean tan urbanos, tan cerriles, pero bueno, no sé, yo también es Madrid, ¿no? Que Madrid no es Sevilla, pero bueno, en fin, que no, que está ahí esa pregunta. Algunos dicen que es que no, ya no sabemos salirnos de como es ese corsé de individualismo y de competitividad y de me paso de todo el mundo porque lo mío es primero. Yo, depende del día, si vengo en un AVE, pienso que no hay solución y que vamos al hoyo. O si vengo en un autobús de Sociobús, pues pienso que igual sí, depende. El feminismo, la feminización de la política es que me ha traído de la cabeza, o sea, me parece un error, es un error total, absoluto. Primero, porque, o sea, y no quiero ahondar porque creo que ya sería repetirme. Primero, porque es hablar de política única y exclusivamente como aquella política de la representación, que les ha servido y que, bueno, que ha sido un bonito eslogan y que ahora no conseguimos, yo no consigo quitármelo de encima nada más que para contestarlo. Al final lo refuerzo, ¿no? Pero es como secuestramos la palabra política para una especie de, para lo que es hoy día básicamente elegir representantes. Y luego, pues luego se le intentó llenar de contenido que podrían ser cuotas, podría ser representación, sigue siendo importante, ¿por qué no? A veces quería decir formas de hacer política, valores a transmitir dentro de esa política, pero a mí me ha parecido hasta el día de hoy que nadie lo ha subvertido. ¿Y sabes quién creo que lo subvirtió un día en unas declaraciones que le salieron sin querer? Iglesias. ¿Quién? Pablo. Un día subvertió, o sea, un día yo estaba trabajando en el libro y no quería saber nada de esto, y leo unas, o sea, escucho unas declaraciones que ha dado, porque le preguntaron, ¿feminización de la política qué puede ser? Porque claro, al final tiene que explicarlo Pablo, si no lo explica él es como si no existiera. Y entonces dice, pues tiene que ser comedores sociales. Y te estoy hablando de que era una pregunta en un curso de verano de la universidad de no sé qué, de no sé cuánto, o sea, no tenía nada que ver. Comedores sociales, cuidarnos unos a otros, como sabían hacer nuestras madres. Esa respuesta, para mí, dijo, hostia, pero si es de eso quiero yo hablar en el libro. Pero no es eso lo que después quieren decir con feminización de la política. Porque después, lo que, o sea, en lo que creo que se termina resumiendo es como en representación de las mujeres. Y después ya veremos. Hay más cosas, no sé, hay más esquina del asunto. Cerramos, no sé ni siquiera qué hora es. Yo tampoco, pero veo cansancio, o creo, o calor. Calor hace, pero eso no lo vamos a quitar. Pues sí, si os parece, cerramos ya aquí. Yo recomiendo que leáis el libro, que realmente merece la pena. Y eso que tiene mucha más chicha de lo que algunos creo que han dicho que tiene. Mucho más feminismo y mucho más anarquismo también, del que se expresa explícitamente a lo mejor en el libro, porque hace una mirada a cómo trabajar unos con otros sin estructuras, o con estructuras que nos organicemos como nosotros queramos. Gracias por aguantar.